Arriba los encendedores. Apagame todas las luces, DJ. Arriba los celulares. ¿Qué dice? Quiero ponerme a vivir. ¿Qué? Por la mujer que mató mi sentimiento, ir a buscar. ¡Uepa! Saltando. Quiero ponerme a vivir y un alto paso a fumar por la mujer que mató mi sentimiento. Ir a buscar, no, no debiste jugar con mi tonto corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. La manita, no estoy triste, no es luchar. No escucho. Es el humo. Y a ver las manos, ¿quién te cree? Una diosa, flor hermosa, que algún día te marchitará así. Mira, manito, mira ahí, ahí. Está llorando mi corazón por tu falso amor. Loli, Loli. Hay un aplauso nada más. Gracias. No estoy triste. Buenas noches, Rescate. ¿Cómo anda la balanza? Bien. Mejor así.